Qué lindo día nos ha dado el Señor. Los pajarillos cantan y niños, ya es hora de levantarse. No, ya levántense. Es un día extraordinario el que nos ha dado el Señor. La noche ha pasado, la tempestad se fue, muy débil y cansado esperando amanecer. Pero al abrir mis ojos un rayo puedo ver, el sol brilla en el cielo, su luz ya puedo ver. ¿Alguno de ustedes quiere cantar algún solo? Yo. Muy bien, vamos a ver cómo cantas. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. A ver tú, chaparrito.